Nos quedan tan solo 3 días para el balotaje presidencial. Va a ser este domingo que las y los argentinos optaremos entre 2 candidatos presidenciales y quien sea el más votado esa noche será el que gobierne la Argentina por los próximos 4 años. Y en ese contexto y como última entrevista antes de que llegue la veda, tenemos la oportunidad de recibir una vez más al senador provincial Marcelo Feliu de Unión por la Patria, senador reelecto en octubre, que hoy nos visita justamente para conversar sobre estas 2 posibilidades que se abren a partir del resultado del domingo. Marcelo, bienvenido. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Al contrario, gracias por invitarme nuevamente. Siempre es un gusto. Bueno, te felicito por la reelección. Me imagino que estarás muy contento, pero por sobre todo por los resultados a nivel provincial, que eran esperables, y a nivel local, que también eran esperables, pero que supone un cambio que muchas veces los bahienses o el peronismo bahiense ha esperado, ha estado muy cerca, como en 2019, y no se daba. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que Federico Susbieles se convirtió en el intendente electo de Bahía Blanca, sabiendo que vos también le diste un empujón muy fuerte ya desde la presentación de las propuestas y a lo largo de toda la campaña? Bueno, muy contento, porque que Federico sea el próximo intendente era para nosotros un enorme desafío, porque entendíamos y seguimos entendiendo que las posibilidades que tiene hoy nuestra ciudad están directamente vinculados a quién va a conducir y de la forma que va a conducir. Y creo que la ciudadanía de Bahía vio en Federico la interpretación de que él es en este momento quien mejor puede llevar adelante los destinos de nuestra ciudad, y es una gran responsabilidad de él, obviamente, como intendente electo y de quienes lo acompañamos. Uh-huh. y tenemos que seguir haciendo en un contexto complejo, pero que Bahía Blanca, como venimos señalando, nos da una posibilidad de ser optimistas, pero digamos, para que eso termine de concretarse en un marco favorable, que ya se comienza a completar, obviamente, con la reelección del gobernador, la elección del domingo es sustancial, ¿no? Porque precisamente los 2 modelos de país que están en juego como opciones el domingo marcan, diría yo, una diametral oposición o distinto sentido de cuál puede ser el futuro de nuestra ciudad. Seguramente. Y creo que mucho de lo que han dicho los distintos candidatos, no solo Federico, viste que había cierta coincidencia en la posibilidad que se le abría a Bahía Blanca a partir de, bueno, del gasoducto Néstor Kirchner, la liberación del otro gasoducto, la posibilidad de incrementar la producción y de instalar esta megaplanta de GNL. Bueno, todo esto podría quedar truncado si no se alinea también el gobierno nacional con Sergio Massa, que ha sido un gran impulsor de todo esto, ¿verdad? Así es. Digamos, estas decisiones estratégicas que se tomaron desde el gobierno nacional son las que dan el marco para estas posibilidades de las cuales los bahienses estamos muy esperanzados. Mm. Pero hay que sostener este modelo, ¿no? Ese modelo de poder conseguir la, digamos, la soberanía energética, la de potenciar la decisión de que sea Bahía Blanca la ciudad en la cual se van a desarrollar esas inversiones, la de seguir consolidando los mercados en los cuales están esencialmente vinculados esas inversiones. Pensemos que en el día de ayer el gobernador junto con Federico anunciaron el comienzo del proceso de una inversión de más de 1.000 millones de dólares de inversores chinos, precisamente para hacer una nueva planta de urea en Bahía Blanca. Comercio con China, que el otro candidato dice que va, digamos, no va a hacer nada para potenciarlo, del mismo modo que no va a potenciar, digamos, desde el punto de vista de gubernamental, la relación con Brasil. Seguro. Que es nuestro principal socio comercial y de los cuales muchas de las exportaciones que salen de este puerto van a Brasil. Por lo tanto, nunca tan claro Bahía Blanca como el ejemplo sobre qué significa un modelo y otro modelo. Por eso para poder llevar adelante todo lo que creemos que puede Bahía Blanca, con la decisión que ha tomado el gobernador, hoy reelecto, para priorizar Bahía Blanca, para poder desarrollar los proyectos y los programas que Federico ha planteado durante toda la campaña, se necesita que Sergio Massa sea el próximo presidente, porque está directamente involucrado lo que él propone como presidente en poder efectivamente concretar esa potencialidad que tenemos como ciudad. Seguro. Y estamos en un escenario de balotaje, para quienes nos interesa la política, en tu caso como legislador, como político, en mi caso porque me dedico al periodismo político, tenemos muy claro lo que es un balotaje, lo entendemos, las cuestiones de lo electoral las hemos trabajado, nos hemos informado, pero yo siento que por ahí para el argentino promedio, el hombre de la calle, ¿no? Es por ahí algo medio lejano o inédito un balotaje. De hecho, hemos tenido tres en la Argentina, dos que no se realizaron, el de 73, que se baja Balbín y asume Cámpora, el de 2003, que se baja Menem y asume Kirchner, y uno que es mucho más cercano, el que todos tenemos en el recuerdo, el de... 2015. Claro, 2015, que Macri se impone a Scioli. Y bueno, se da esta situación en la que mucha gente tiene que... se ve forzada a elegir un candidato que no fue el que eligió en las generales. Esa es la lógica del balotaje, pero mucha gente por ahí le cuesta entenderlo, y lo siente como hasta como una imposición, no ya como un derecho el ejercer el voto, sino como una obligación. Yo soy de los que creen que derechos y obligaciones a veces son como las dos caras de una moneda. No sé si lo ves así. ¿Y qué le dirías vos a esa persona que no votó ni a Massa ni a Milei y que se siente obligado a votar en estas elecciones? Bueno, en nuestro sistema jurídico votar es obligatorio, ¿sí? O sea, ahí estamos hablando de un deber que uno puede compartir o no, lo que no puede es desoírlo, ¿sí? En el caso puntual de esta elección, es atendible que la sociedad en años electorales se ve sometido a que esa obligación se multiplique, ¿no? Paso general y en este caso balotaje. Sí. ¿Sí? Y es entendible, digamos, que muchos sientan, bueno, otra vez, ¿sí? Pero en esta elección, digamos, uno decide qué futuro de país quiere y uno tiene que entender, digamos, que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Que ejercer ese hermoso derecho de poder elegir en un sistema democrático, hay que hacerlo valer en el sentido de tomarse el tiempo, hacer el esfuerzo y poder elegir, porque precisamente que gane uno u otro es muy distinto, digamos, los objetivos y los medios que se utilizan para poder obtener esos objetivos. Mira, yo te pongo un ejemplo. Hace unos, puntualmente ayer, fui a retirar una impresión para mi hijo, para el colegio, en una... Uh-huh. En una fotocopiadora, sí. Muy cercana a la Universidad Nacional del Sur. Por lo tanto, era una, digamos, un kiosco de fotocopias que utilizan los estudiantes, de material didáctico que utilizan los estudiantes, universitario, básicamente por la cercanía, ¿no? Y me decían los dueños que se sentían preocupados, digamos, porque si ganaba una de las opciones, ellos entendían que su hija, que estaba pronto a ingresar a la universidad, no sabía si iba a poder ingresar, porque ellos me decían, si se llega a arancelar, yo no puedo. Y que muchos jóvenes que asistían a su negocio le decían exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ni más ni menos que tener la posibilidad de la educación pública de calidad, gratuita, es una de las cosas que están en juego este domingo y que es importante que tomemos una posición, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo con la educación pública, con la salud pública, con la obra pública, con la no portación y liberar la venta de armas. Estoy en contra de que se pueda comercializar los órganos. Bueno, si yo estoy digamos a favor de estas ideas, bueno, hay un solo candidato que las garantiza. El otro candidato es respetable, que pueda tener otra postura, pero representa educación privada, salud privada, arancelamiento de las universidades, la posibilidad de que exista libre portación de armas, que entren en el mercado los órganos. Bueno, sí. Nada. O sea, es tan importante para la vida cotidiana de todos nosotros que me parece que es importante que el ciudadano asista a la votación el domingo. Nosotros ayer conversamos con Juan Manuel Urtubey y él lo que nos decía que en estas elecciones se ponen en juego todo lo que tiene que ver con el constitucionalismo social, los derechos económicos, sociales, culturales, que por ahí los tenemos tan apropiados en el buen sentido como ciudadanos que los damos como algo que siempre va a estar, ¿no? Porque creo que la educación pública es algo que está tan naturalizado que no nos podemos imaginar lo que es un país donde no hay. Tenemos testimonios, ¿no?, de hermanos latinoamericanos, chilenos, ¿no?, diciendo cuídenla, para nosotros nos cuesta muchísimo estudiar. Pero también están esas otras cosas que vos nombrabas, Marcelo, que, por ejemplo, lo de la venta de órganos, esto de desregular la adopción, como se dijo también en algún momento, que cuando uno las cuenta, te acusan de campaña del miedo, ¿no? Hoy parece que es campaña del miedo contar lo que dice un candidato. ¿Qué sentís cuando escuchás estas cosas, sabiendo que son temas que vos has trabajado, ¿no? Por ejemplo, el de la adopción. Bueno, trato de ser mesurado, porque si dijese lo que siento, bueno, nada, posiblemente sería más abrupto, pero siento indignación como mínimo. Hay instituciones en las cuales, si el Estado no interviene, te puedo asegurar que el sector vulnerable de esa institución no va a resolver su problema. Si no se lo resuelve con una intervención inteligente y prioritaria del Estado, es un tema que se va a agravar. Yo te pongo algún ejemplo. En primer lugar, digamos, Milei dijo que lo peor que tiene la Constitución es el artículo 14 bis. Sí. Que si por él fuera, habría que sacarlo. Eso significa que no hay paritarias, que los trabajadores no tienen derechos garantizados constitucionalmente, que no hay una protección integral de la familia, que el bien de familia no es una institución que deba ser regulada, que las jubilaciones y las pensiones no van a ser móviles, que no está garantizado igual remuneración por igual tarea. ¿Entendemos lo que estamos hablando? ¿Sí? Es volver al constitucionalismo del siglo XIX. Literalmente. Sí, exactamente. Porque el 14 bis, bueno, vos lo vas a saber mejor, sí, y seguramente me vas a corregir si me equivoco, es el artículo que se pone en la reforma del 57. 1957, que fue retomado de la Constitución que no se logró, digamos, que se derogó de facto, que fue la de 1949 del primer gobierno peronista. Que tenía los derechos laborales, los derechos de la ancianidad. Y bueno, hacen todo un pastiche los militares de la Revolución Libertadora, se llamaba en ese momento, eran libertarios a su manera, e inventan el 14 bis. Digamos, va más allá, vuelve más en la historia, regresa más en el tiempo y en la conquista de derechos que los militares que dieron el golpe del 55. En términos de historia constitucional es volver a 1860. Es increíble. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Que también sería imposible, ¿no? Pero es también una postura ideológica. Imposible, digo, porque hay que reformar la Constitución, habría que violar tratados internacionales de lo que Argentina es parte, pero es toda una definición, ¿sí? De hecho, detrás de eso también dijo que lo que hay que sacar como idea fuerza de un Estado es el concepto de la justicia social, como que es un concepto aberrante, ¿no? Sí. Y detrás de eso, detrás de una necesidad no hay un derecho. Es decir, hay un derecho, en la medida de que sea rentable. Claro, hay un negocio. Bueno, esa sería su lema. Pero volviendo al tema, digamos, de la regulación, sí, o liberar, digamos. Yo pongo un ejemplo que, por ejemplo, la ley de fertilidad asistida. Sí. ¿Sí? Si solamente sería una cuestión de privados, volveríamos al estado anterior a la vigencia de la actual ley. Es decir, que solamente pueden resolver médicamente los problemas para la concepción natural que pueden tener las parejas si la puedo pagar. Y es muy caro. Pero lo convierte en virtualmente imposible. Es absolutamente imposible. Es decir, yo quiero ser padre, la ciencia me permite resolver lo inconveniente que pueden tener la pareja para poder concebir, pero no lo puedo concretar porque no lo puedo pagar. Ante eso, si el Estado no está en una forma solidaria, como por suerte hoy tenemos una ley nacional y provincial, esas personas se resignan a que la ciencia, el avance de la ciencia es solamente para los que pueden pagar. ¿Alguien puede sostener eso? Si la ciencia es solamente para los que pueden pagar, no tiene sentido. A mí siempre me enseñaron que el desarrollo del capitalismo nos permitía aumentar la productividad y que eso generaba que todos vivieran mejores, pero aparecen estos personajes que se autoperciben como capitalistas y terminan, bueno, en todo lo contrario, ¿no? Porque termina siendo el que puede paga y el que no puede no paga, y desaparece ese horizonte, ¿no? De progreso de la humanidad que bueno, que tiene que ver con el capitalismo en su sentido original, ¿no? Cuando aparecen las revoluciones industriales, que el producto bruto por cápita empieza a crecer por primera vez en la historia de la humanidad, y ahí empieza a ver el progreso. Esto es casi la barbarie lo que propone. Y pienso, ¿no? Vos hablabas cómo Milei apunta contra la justicia social. A mí me llama mucho la atención, ¿no? La justicia social es una idea que tiene varios orígenes, que bueno, nadie puede decir que es dueño de la justicia social. Está en la doctrina social de la Iglesia, de ahí va al fines del siglo XIX, con la famosa encíclica Rerum Novarum, nace el concepto de justicia social, de justicia distributiva, ¿sí? De la necesidad de... Es un concepto que ha existido en diferentes épocas bajo distintas expresiones. La justicia distributiva está en Aristóteles, en el humanismo renacentista. Digo, así es. Nadie te obliga a ser ni cristiano ni católico para creer en la justicia social. Ahora, creo que si sos un buen cristiano, un buen católico, tenés que creer en eso. Y sin embargo, viste que Javier Milei habla que el número uno, dice, por Dios, ¿no? Se refiere a Dios, el número uno, y habla de que el Papa es el representante del maligno en la tierra, o sea, como si fuera el antipapa o el anticristo. O sea, es una perversión de los valores cristianos, católicos, humanitarios. Es difícil para calificar eso. Bueno, ahora hizo un intento de disculpa, pero más allá de eso, es un concepto de la justicia social que tiende a que sea una cultura, donde el individuo no le sea ajeno la necesidad o el dolor ajeno, ¿sí? Y me parece que las ideas de la libertad llevada al extremo, como lo lleva el candidato, efectivamente lo que hace es que la necesidad ajena me es indiferente, digamos. Cada uno sabrá cómo resolverlo. Y creo que ahí es donde renace la obligación del Estado, en el sentido de que aquellos sectores más vulnerables tienen que tener la asistencia de alguien que entiende que la necesidad y el dolor ajeno no puede ser indiferente. Si lo es para las personas, que no debería ser, no lo debe ser para el Estado. Y ahí, Marcelo, viste que se ha ido construyendo una noción del Estado como una máquina de impedir, se ha dicho algunas veces, y ahí lo he escuchado decir esto también en relación al tema de la adopción, ¿no? Como que hay un chico que es huérfano, que no tiene una familia, y tenemos una familia que no puede tener hijos, y aparece el Estado en el medio impidiendo ese encuentro entre ese chico y esa familia. Esa es una visión muy superficial, pero que por ahí prende mucha gente. ¿Vos cómo lo explicarías? ¿Cómo desmontarías esta caracterización falaz? Bueno, en primer lugar, que cuando que el procedimiento de adopción, la adopción como institución, es una adopción, es una situación compleja, ¿sí? Que en primer lugar, no hay que abordarla solamente desde el lugar legítimo de aquellos pretensos padres que quieren adoptar, sino que hay que cambiarlo y decir, es el derecho que tiene un niño, una niña, adolescente, a tener una familia. Claro. ¿Sí? Coincido. Bien. Cuando no existe una regulación del Estado, digamos, de que priorice ese derecho y se pueda darle a ese niño o niña en estado de vulnerabilidad una familia adoptiva, si no está el Estado, pasa lo que pasaba hasta la existencia de la actual legislación de adopción, que había en concreto muchas adopciones ilegales que se aprovechaban de madres muchas veces en situaciones de hipervulnerabilidad, que literalmente entregaban sus hijos a familias y después hasta se falsificaban documentos. Bueno, vos sos muy joven, pero eso era muy recurrente, de hasta lugares hasta donde tenían que viajar para ir o contactarse con tal profesional que se encargaba de hacer esas cosas. Bueno, para que eso no suceda, para que no exista un comercio ilegal de oferta y demanda, me cuesta hasta decirlo, ¿no? Sí. Tiene que haber un Estado que regule y que diga cómo hay que hacer para hacer real ese derecho concreto de ese niño en estado de vulneración a tener una familia. El proceso en el que he trabajado como legislador y uh-huh. sigo trabajando, y hay una media sanción que ya obtuvimos en el Senado por unanimidad, que están diputados, que tiende a cada vez agilizar más los procesos, ¿sí? Por suerte, a partir del año 2015, el Código Nacional adoptó plazos más cortos, que ahora intentamos que la provincia también los tenga, pero que, digamos, ha mejorado en forma sustancial el procedimiento de la adopción. A veces los problemas tienen que ver con que muchos pretensos adoptantes que se anotan para determinada edad y no para otros. Y lamentablemente quienes están en situación de adoptibilidad no reúnen esos requisitos, entonces hace más complejo. Pero te puedo asegurar que en lo concreto ha mejorado en forma exponencial el procedimiento de adopción. Estamos confiados en que vamos a seguir pudiendo agilizar el proceso. Ahora también hemos avanzado en poder darle licencias especiales a los cuando se empieza el proceso de guarda preadoptiva, es decir, cuando un menor empieza a estar con la familia, que esa familia adoptiva tengan licencias especiales en su trabajo para poder hacer la debida conexión con el menor. Así que son procesos complejos, son procesos en el que el Estado tiene que acompañar, porque si no lo hiciese, si fuera solamente una regla de mercado, serían situaciones desastrosas, que no hay que imaginárselas como tales, sino que hay que recordar lo que pasó cuando no existía el Estado interviniendo y regulando y poniendo la prioridad en el menor. Clarísimo, Marcelo. Lamentablemente hemos llegado al horario de finalización de este programa. Me gustaría quedarme charlando con vos un buen rato más. Agradecerte por estar en esta última entrevista antes de la veda y si querés hacer un redondear por qué votar a Sergio Massa este domingo. Agradecer en primer lugar y, bueno, por lo que hemos venido diciendo, me parece que hay dos modelos de país claramente diferenciados. El modelo que representa Sergio Massa es el que entiende que hay dificultades, entiende que hay que asumir errores, entiende que la forma de salir es un gobierno de integración. Uh-huh. ¿Sí? Que abarque a distintos espacios políticos, que le den la suficiente envergadura política para poder tomar 10 puntos centrales para poder avanzar, que, sí. que apunta a tener cada vez mayor soberanía económica para poder a partir de ahí tener cada vez más independencia política y tomar las decisiones, y que está en juego nuestra vida cotidiana, está en juego la salud pública, la educación pública, el trabajo, los derechos laborales, los derechos sociales. Así que los invito a que nos acompañen el domingo. Clarísimo, Marcelo, muchas gracias. Fue Marcelo Feliu, senador provincial de Unión por la Patria.